Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Hidrógeno verde, la nueva ilusión rentista, es una nota que nos ha llegado del Observatorio Petrolero Sur, siempre con tanta amabilidad en mandarnos gacetillas, firmadas por Leonardo Salgado y Hernán Escandizo, de la Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro. Lo primero que me llama la atención, Hernán, de la nota es que dice que el hidrógeno no es una fuente energética, que no produce energía. ¿Podés explicar, ampliar y profundizar este dicho? Sí, no es una fuente energética, es un vector energético. Es como si pensamos una pila, como si la pila lo que hace es almacenar energía. Acá el hidrógeno funciona también como un vector. Se lo separa del oxígeno a través de la electrólisis, por lo menos en este método de como es de hidrógeno verde, a través de electrólisis se lo separa de la molécula de oxígeno, y luego cuando este hidrógeno toma contacto nuevamente con oxígeno, despide calor, y es el calor lo que se aprovecha. Entonces, ese calor es la energía que se está aprovechando. El hidrógeno por sí solo, primero que no se lo encuentra separado, pero eso, transmite, es como pensar un embalse sin agua. El embalse por sí solo no funciona, el agua ahí no tiene, cuando hace mover la tolva, es lo que, la turbina, es lo que produce la energía. Bueno, aquí funciona como un vector. ¿Y es un tipo de energía que se usa para algo en particular? ¿Cómo? ¿Es un tipo de energía que se usa para algo en particular? ¿O para cuando prendo la luz de mi casa estoy utilizando esa energía? ¿Qué especificación tiene su uso? No, a ver, el hidrógeno en sí se lo viene utilizando desde hace tiempo en diferentes actividades de la industria petroquímica, de la industria hidrocarburífera. Lo que se está planteando ahora es un aprovechamiento energético y justamente a partir del calor, la idea es volver a transformar ese calor en electricidad. Entonces, ahí estaría la función que cumpliría el hidrógeno como vector de energía. Al despedir la energía, ese calor, transformarlo en electricidad y hacer mover las cosas. Un poco la idea que se venía trabajando con el hidrógeno era como un complemento para las fuentes renovables que son intermitentes, como la energía solar o la energía eólica, que cuando no están las condiciones de radiación o de viento, no generan, pero cuando están generando quizás no se consume todo lo que están generando. Entonces, una forma de almacenar esa energía es, transformarla, hacer electrólisis, transformarla en hidrógeno. El hidrógeno se puede almacenar y después, en el momento que se desea, se puede utilizar. Esa sería un poco la idea que nos interesa del hidrógeno. Después hay que ver cuánta energía se necesita para generar hidrógeno y después cuánto devuelve, lo que es la tasa de retorno energético. Pero como un complemento con las energías renovables, pensando en generación descentralizada, es decir, para abastecer a comunidades que están dispersas, que no están en la red, puede ser muy bueno. El problema, y es por lo que planteamos en la nota con Leo, son las escalas. Muchas veces una buena idea, cuando la llevamos a escalas muy grandes, se transforman en un problema. Pensar en el abastecimiento no era pensar en las necesidades de la población, sino que íbamos a ser un país potencia en exportación de hidrocarburos. Y con el hidrógeno está pasando algo similar. Quizá en Chile viene más desarrollado, con más bombos, se podría decir, esto de potencia del hidrógeno verde. Acá en la Argentina recién está empezando. Y recalco esto, lo problemático de pensar en la exportación y no pensar en escalas propias, locales y demás, porque, por ejemplo, Vaca Muerta. Estamos pensando Vaca Muerta para la exportación. Hace dos días, acá en Neuquén, en Aguada San Roque, murieron dos trabajadores del gas y una docente está internada muy grave porque explotó. No se sabe todavía el motivo técnico, explotó una escuela. Y la ministra de Educación de Neuquén reconoció que entre el 20 y el 22% de los establecimientos educativos de la provincia tienen problemas en los artefactos de calefacción o en las instalaciones. Entonces, en la provincia que está hablando de Vaca Muerta, de exportar gas al mundo, que tiene las represas, que también está impulsando las renovables, que Neuquén es energía y abastece a la pampa húmeda y al mundo, resulta que por problemas de acceso a la energía murieron estas dos personas, hay una docente luchando por su vida, y todos los inviernos muere gente en la provincia porque no tiene acceso a la energía. Entonces, en la nota también se menciona a Enrique Viale, reconocido abogado ambientalista, y Maribela Esbampa, que hablan de la descarbonización de la economía como imperativo de la década. ¿Podés explicarle un poco a la audiencia este concepto, descarbonizar la economía? Sí, bueno, uno de los motivos de la crisis planetaria que estamos viviendo, una de las manifestaciones es el cambio climático, y uno de los causales del cambio climático es justamente el consumo de combustibles fósiles, de gas, petróleo y carbón. Lo que se apunta es a reducir esos consumos, y esos consumos también, reducir esos consumos también implica reducir, cambiar hábitos de consumos de energía y de consumos en general. Una de las cuestiones por la que el capitalismo tiene el desarrollo que tiene es porque encontró en los hidrocarburos una fuente con una rentabilidad energética que, sumado al motor a vapor y a todo lo que ya venía el motor a explosión y todo lo que venía de la revolución industrial con las máquinas a vapor, le permitió un desarrollo impresionante, cortar distancias, extender mercados, reducir la distancia a través del tiempo. Le permitió construir esta globalización. Ahora, los combustibles fósiles cada vez, además de ser causantes de la crisis, de ser uno de los emergentes de esta crisis planetaria, de ser uno de los causantes del cambio climático, los hidrocarburos cada vez están, los fáciles de extraer ya se consumieron. Cada vez se va sobre fronteras donde la extracción es más compleja, tiene mayores impactos, tiene mayores riesgos. Acá en la Argentina se está Vaca Muerta con el fracking, que es una forma de extracción de formaciones compactas, es decir, se está rascando lo último de la olla, porque en un principio se extraían los hidrocarburos de formaciones porosas, de areniscas. La ampliación de la frontera petrolera en la Argentina es una ampliación que va hacia las energías extremas, con el fracking por un lado y hacia aguas ultra profundas por el otro, como se vio, bueno, ayer hubo una audiencia justamente por la habilitación de áreas de exploración frente a las costas de Mar del Plata. Es decir, se está rascando lo último de la olla. Esto pasó acá. Tengo una idea. Para decir que el grupo Parque Chacabuco No Las Torres llegó hasta la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Este es un tema que venimos siguiendo aquí desde La Retaguardia, desde Tengo una Idea. Entonces decíamos que la Defensoría del Pueblo emitió una recomendación al gobierno porteño en la línea del reclamo vecinal, por la cual tendrían 30 días, ahora son menos, porque esta es una noticia que nos llegó hace unos días, para determinar si las obras que pretenden hacer allí en el barrio Parque Chacabuco tendrían que haber sido paralizadas e intimar a una nueva presentación en cumplimiento del nuevo código urbanístico, un proyecto, digamos, un código totalmente inconsulto, por cierto. Estamos en línea ya comunicados con Analí López Almeida, ella es integrante del colectivo vecinal Parque Chacabuco No Las Torres. Le damos la bienvenida, Tengo una Idea, a Radio La Retaguardia. Nico Rosales habla de este lado, me acompaña Carlos Morque y Ira Carballo. ¿Cómo estás, Analí? Hola, Nico, compañeros, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por el bien. Llamado. Bueno, gracias por atendernos. ¿Les van a dar bola con esto de esta movida de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad? Y vamos a ver, tenemos la expectativa. La gran noticia, lo que tiene de muy positivo esto para nosotros, es saber que un organismo oficial como es la Defensoría del Pueblo apoya y avala nuestro reclamo, lo que quiere decir que no son ideas sueltas, que no estamos divagando. Quiero decir, hay gente que sabe, que estudió el tema, y que, bueno, que está avalando todo esto que nosotros estamos reclamando, ¿no? Con distintos argumentos y fundamentos. Así que, bueno, ahora estamos a la expectativa de ver qué es lo que responde el gobierno de la ciudad, pero ya de por sí que la Defensoría haya emitido este documento para nosotros es un paso importante. Claro, claro. Y en el mientras tanto, las obras están allí a medio paralizarse, digamos, yo suelo pasar por allí con el auto por ahí y veo que, digamos, está como digamos, las tablas donde aparentemente se iniciaría una obra. ¿Qué saben de esto? Exactamente. Mira, son tres lotes en los que se quieren construir cuatro edificios. De estos tres lotes, hasta ahora, se demolió únicamente uno. Que es el de la esquina de Asamblea de Pumacabo, que quien pasa por ahí, si vos pasás, vas a ver que tiene todo un vallado con unas chapas negras, unas chapas que, por cierto, no es el vallado reglamentario. Y esta obra, que es la única que comenzó, está en este momento clausurada por el mismo gobierno de la ciudad, que tras una inspección encontró un montón de irregularidades y está clausurada desde el mes de marzo y no hubo más movimientos. Eso en cuanto al lote de la esquina. Después hay un lote que es el más grande, de Asamblea 1652, que tiene todo un vallado de madera, que es el famoso Alto Grande Asamblea, que son estos departamentos que se venden al pozo a través de internet. Esto está vallado, pero hasta el día de hoy se sigue utilizando como locación de filmaciones, como desde hace algunos años. Sí, no, justo te iba a comentar que pasé hace un par de fines de semana y vi ahí que estaban filmando una película o algo, no sé. Mira, lo último que estuvieron filmando fue la serie Casi Feliz de Sebastián Wanreich, que está haciendo la segunda temporada y estaban filmando eso. Pero sí, es habitual, cada tanto aparecen los trailers de filmación y hay un movimiento muy lindo que se trae al barrio, esto de las filmaciones. Así que no, esa casa no está demolida. Y después la siguiente, la que está al lado de este gran lote, tampoco hubo cierto movimiento en el mes de marzo, en el que desmontaron ciertas estructuras, ciertas carpinterías, pero después no hubo más movimiento, no se llevó a colocar cartel de obra. Así que por ahora está todo paralizado, todo, digamos, sin trabajos de construcción. Que esta es la razón por la cual el gobierno de la ciudad debería declararlas paralizadas a las obras, porque si pasan 6 meses sin ejecutar trabajos constructivos, entonces deben declararse paralizadas. Y luego, para retomar los trabajos, se debe hacer un trámite adecuándose a la normativa vigente. Que es esto lo que está diciendo también la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como estas obras estuvieron más de 6 meses paralizadas, es decir, más de 6 meses sin realizar trabajos constructivos desde que se aprobaron, el gobierno de la ciudad debería declararlas paralizadas, y para reanudar los trabajos deberían hacer un trámite, y ese trámite debería adecuarse a la normativa vigente, y la normativa vigente establece para esta zona una altura máxima de 11,20 metros. Así que es eso lo que estamos reclamando y es eso lo que la misma Defensoría también está avalando. Bien, estamos charlando con Analí López Almeida, ella es integrante del colectivo vecinal Parque Chacabuco No Las Torres, vecina de la zona. Paso la posta del micrófono y para que participen mis compañeros y compañeras del programa. Carlos Morquio, Vera Carballo, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Analí, Carlos te habla. Hola, por favor, recordá para los oyentes la altura que tienen estas torres. Son 3 edificios de 12 pisos y uno de 21 pisos. Claro, en un barrio que es de casitas bajas todas, ¿no? Es un barrio de todas casas bajas, son todas casas de una sola planta o a lo sumo de 2 plantas. Claro, las famosas casitas baratas, ¿no es cierto? Esos barrios que están por allí. Sí, estas casas, no sé si cuando se construyeron no eran baratas, de hecho hay algunas que han sido construidas por arquitectos reconocidos, eso también es algo, una línea de investigación que estamos llevando adelante. Hay algunas casas que se han hecho con arquitectos de mucho renombre en la época de los 70, de los 80, pero sí, efectivamente, son todas casas bajas que le dan una identidad al barrio y ciertas características y ciertas condiciones de habitabilidad que se romperían totalmente de llegar a estos edificios. Por ejemplo, la llegada de luz a nuestras casas, ¿no? Ni más ni menos. O la prestación de servicios. Pero, digo, la entrada de luz natural a nuestras casas es algo que hace a la calidad de vida, ¿no? Es distinto si uno tiene luz o no tiene luz a través de sus ventanas. Más allá de, por supuesto, las cuestiones que tienen que ver con la prestación de servicios, la electricidad, que ya hoy en día, el primer día de calor, la gente empieza a prender sus aires acondicionados y ya empieza a haber cortes de luz. Ya tenemos problemas estructurales que se amplificarían muchísimo más con la llegada de estos edificios con tantos departamentos. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bien, si Grat, no tenés consulta, yo ya estaría cerrando la nota consultándote, Ana, Analí, respecto a cómo ha sido resistir, organizarse en contexto de pandemia, digamos, desde el movimiento vecinal a este colectivo Parque Chacabuco No Las Torres, y cuáles son los pasos a seguir. Y bueno, mira, cuando comenzó todo esto en el mes de enero, hicimos encuentros presenciales una vez a la semana, con los debidos cuidados, con la distancia, con los barbijos, con alcohol, sobre todo cuando utilizábamos micrófonos también, desinfectando todo, teniendo los cuidados. Y ya entrado marzo, con la segunda ola y con los días que empezaron a cortarse, a oscurecer más temprano, el frío y demás, pasamos a hacer encuentros virtuales que los sostenemos todas las semanas. Todos los viernes, desde enero hasta el día de hoy, nos encontramos en su momento presencialmente, ahora virtualmente, pero mantenemos el contacto permanente. Y es un tema que nos tiene alertas y ocupados y ocupadas. No lo vamos a dejar caer y no nos vamos a olvidar de reclamo, porque tiene que ver con el lugar que elegimos para vivir. Así que ahí estamos. Estamos en las redes sociales también, en Twitter, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar buscando Parque Chacabuco, no a las torres. Perfecto. Te mandamos un gran abrazo en el mientras tanto. Y como siempre, nos mantenemos expectantes a esta resistencia vecinal de Parque Chacabuco No Las Torres. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por acompañarnos desde que comenzó todo esto. Un abrazo grande a todos y todas. Chau, chau. Estuvimos en comunicación telefónica con Analí López Almeida, integrante del colectivo vecinal Parque Chacabuco No Las Torres. Esto pasó acá. La Retaguardia. Vamos a hablar de Tierra del Fuego, porque se aprobó por ley la prohibición de los criaderos de salmón. ¿De qué se trata esto? Bien, bueno, hoy celebramos de que Tierra del Fuego sancionó la ley. La ley 40-2021, que prohíbe el cultivo, digamos, de salmones por la técnica que se estaba realizando hasta el momento, la técnica de salmonicultura, que consiste en criar a esta especie de peces, que es exótica, que no es nativa, en como una especie de grandes jaulas en el mar. Esas jaulas que contienen a estos animales están dispuestas en un ecosistema nativo, natural, casi prístino, y que obviamente implica un impacto ambiental enorme para todas las especies del lugar, afectando también a las economías regionales. En ese sentido, la salmonicultura realizada de esa manera, lo que genera es que al haber jaulas literalmente en el mar, que confinan a estos salmones, es muy fácil que estos se puedan escapar, que se puedan escapar sus huevos. Para cultivar esta especie se requieren, bueno, como en general, como con cualquier otro cultivo, de antibióticos, de antiparasitarios, de un montón de compuestos que terminan en el agua, contaminando el agua que después van a tomar las comunidades que viven ahí, pero también afectando a las comunidades de especies, tanto animales, plantas y todas las formas de vida que son nativas del lugar, lo que altera todo el ecosistema, todo su funcionamiento y genera, bueno, un caos, básicamente. En ese sentido, la comunidad de Tierra del Fuego hace años que viene luchando en contra de estos proyectos, que en general son proyectos internacionales que vienen, apuestan a este tipo de megagranjas de salmones, y después se van. Acá lo único que nos deja son pasivos ambientales, comunidades y ecosistemas destrozados, y después los impactos ambientales no los paga nadie. Entonces, bueno, la comunidad Tierra Fueguina, desde hace más de 3 años, incluso es una discusión que viene desde hace mucho tiempo atrás, pero desde el 2018, tiene una militancia muy activa en contra de la salmonicultura y después de mucha militancia y mucha calle, se consiguió que, hoy finalmente se sancione esta ley que prohíbe este tipo de prácticas, que, bueno, como ya mencioné, tiene un impacto ambiental enorme en los ecosistemas, pero también en las economías regionales. En ese sentido, Tierra del Fuego es, bueno, una provincia que vive del turismo, que vive de la pesca artesanal, de la pesca local, y todo eso se ve afectado, sí, por supuesto, el mar se destruye, sí, se terminan las especies nativas, sí, se terminan las especies que normalmente se pescan, sí, se destroza el paisaje y demás. Así que la verdad que los beneficios no eran... no equiparaban a los perjuicios y bueno, hoy celebramos esta buena noticia porque realmente es una buena noticia. Jacqueline, acá te habla Agustina, ¿cómo estás? Hola. Quería preguntarte 2 cosas, pero en un mismo sentido, porque si bien la ley establece la prohibición para este tipo de actividades, que según tengo entendido es de lo más nocivo y contaminante, quería preguntarte 2 cosas. Primero, ¿establece alguna alternativa digamos, al ¿cómo se dice? A la crianza de estos, de los salmones, digamos, una alternativa como mucho más eco-friendly, entre comillas. Y la otra cosa que te quería preguntar es, ¿establece también la ley un tipo de penalidad para las empresas que lleven a cabo de ahora en adelante este tipo de actividad sin respetar la ley? Bueno, respecto a lo primero, la ley, bueno, prohíbe este tipo de prácticas. Hay mucha discusión y debate sobre otras formas de producir salmones que no sean en este tipo de granjas que están dispuestas en el mar, sino que sean, bueno, producirlas en tierra como se producen las otras especies de variedades de peces que se comercializan en nuestro país, con buenos sistemas de circulación, que permanezcan cerrados, que eviten que haya una contaminación o un flujo de, bueno, de los huevos, de los productos de desecho y demás a las zonas naturales. Esto también es discutible porque a veces sucede bien y a veces sucede mal, pero bueno, en sí creo que ahora, de cara, digamos, a este logro, queda, bueno, sentarse a discutir qué otros modelos vienen a plantearse como alternativa a esto. En ese sentido, hay otra forma de cultivar salmones, pero bueno, entendemos, o mejor dicho, hay que entender que la problemática puntual de este modelo, del actual modelo de salmonicultura que tiene, se lleva a cabo en Tierra del Fuego, repite diseños de empresas extranjeras que, bueno, no cultivan de este modo en sus países porque sus legislaciones lo prohíben porque saben lo contaminante que son y vienen a hacerlo acá. Está, digamos, el debate de qué se hace ahora, y eso es un debate que, bueno, responde absolutamente a las necesidades de la sociedad, y que, bueno, que van a ser los tierrafueguinos quienes lo tengan que dar. Pero sí hay otras alternativas. Y respecto al incumplimiento de la ley, más allá de las penalidades que ponga la ley, incumplir una ley provincial está penado en nuestro Código Penal, así que debería incluso su incumplimiento tratarse como el incumplimiento de cualquier otra ley, que sí tiene penalidades de acuerdo, bueno, a la gravedad de los mismos, de los agravantes que puedan haber, etcétera. Estamos charlando con Jacqueline Hermini, ella es integrante de Jóvenes por el Clima, a propósito de la prohibición de la crianza de salmón en Tierra del Fuego. Contabas al principio el proceso de salmonicultura en estos grandes piletones jaula de alguna manera, y hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención. Primero, que se podría decir de alguna manera que es una especie de pollo, es como la crianza de los pollos, una cuestión bastante similar, recontra nociva para el medio ambiente, explotados totalmente de antibióticos y de otras cosas que después la gente se va a comer. Y también hay otra cuestión alrededor, que es que, como un montón de otras cosas, que de otros alimentos, entre comillas, que son recontra contaminantes y nocivos para las personas, se lo vende como un alimento muy sano. Sí, totalmente. Bueno, eso es un poco del greenwashing que hacen las empresas, de venderte algo como sustentable, sano y demás, cuando en realidad no lo son. Lo que tiene además la producción de salmones de esta manera es que hay que partir como de la base demasiado grave en que los salmones son especies exóticas. Y en particular en la Patagonia hay un montón de casos de especies exóticas que fueron introducidas para comercializarlas, para producirlas y que fracasaron, dejando problemas ambientales muy graves. En particular, este fue uno de los argumentos por los cuales la gente de Tierra del Fuego se negaba a introducir salmones a sus ecosistemas porque es demasiado probable de que los salmones se puedan escapar de estas jaulas, que haya algún tipo de contaminación, y era algo que se preveía. Entonces, bueno, una de las de los principales argumentos era: no queremos esto porque ya conocemos qué pasa con estas especies exóticas que se intentan meter a un ecosistema para producirlas, para explotarlas, y después sucede lo mismo que sucedió, por ejemplo, con el castor por ejemplo, con la trucha, especies que terminan desplazando a las especies nativas porque modifican el ambiente. Por ejemplo, en el caso de los castores, los castores son de Canadá nativamente, pero tienen la capacidad, son unas especies que tienen la capacidad de generar diques con madera, porque muerden los árboles, generan diques y alteran todo el flujo hídrico. Entonces todas las especies que están corriente abajo de ese dique se quedan sin agua. Y así es como se termina afectando todos los ecosistemas que están en ese lugar. Obviamente el castor en su hábitat natural no tiene ningún problema porque las especies están adaptadas a convivir con él, pero introducirlas en un ambiente nuevo implica tener una especie que se comporta de una determinada manera que hace que todo el resto de los otros seres vivos no estén acostumbrados y terminan alterándose. Este es un ejemplo de cómo más o menos funcionan las especies exóticas en un ambiente nativo, y es el mismo impacto que tendría, bueno, el salmón, la trucha y cualquier otra especie que uno intente introducir. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 134 de este martes 29 de junio de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. Así como hace un poco más de un mes hicimos un programa especial sobre Horacio Húngaro, este compañero detenido desaparecido en la madrugada del 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata, lo que se conoció como la Noche de los Lápices. Hoy tenemos un programa especial recordando la vida de Daniel Racero. Daniel fue otro joven, adolescente, luchador, militante social, desaparecido esa misma madrugada, esa misma noche, junto a Horacio Húngaro en la casa de este último. Daniel, el pasado jueves 24 de junio, hubiera estado cumpliendo 63 años de edad. Estamos con Silvia Racero, hermana de Daniel. Gracias, Silvia, por tu tiempo. Y contanos qué características de la personalidad de Daniel podés resaltar y cuáles eran sus gustos. Y bueno, ¿qué podemos hablar de Dani? Así le decíamos en casa. Nosotros cuando él era chiquito, o sea, siempre dijimos, ¿no?, que era el lindo de la familia, el más inteligente, el más activo. Era un chico que no se quedaba quieto. Era muy difícil que él se levantara en la mañana y tuviera mal carácter. No, que se levantara mal. Él siempre estaba dispuesto, siempre estaba alegre, le gustaba levantarse a la mañana y que los demás también. Entonces iba y si yo estaba durmiendo porque me había acostado tarde, iba y decía, dale, arriba. Y me sacaba todas las frazadas y me decía, dale, levántate. Y bueno, para ir y tomar mate o ir a desayunar juntos o ir a la habitación de mi mamá y acostarnos en la habitación de mi mamá y mi mamá nos traía el desayuno. Todas esas cosas familiares a él le gustaba hasta que salía, ¿no?, a hacer sus cosas o a estudiar o en un tiempo también fue que repartía encomiendas en bicicleta. Y bueno, tenía muy buen carácter, por supuesto, hasta que aparecía algo injusto o aparecía algo que no le gustara porque no le parecía correcto, y eso lo ponía muy mal. Lo ponía mal, pero de silencio, hasta esperar el momento a que te lo dijera, ¿no? Así lo recordamos a Dani. Solamente cuando nos enojábamos con él decíamos Daniel, pero mientras tanto era Dani o Danielito. Esa es la forma de recordarlo a él en la familia. ¿Qué sentís al ver el rostro de tu hermano y del resto de los chicos y chicas de la Noche de los Lápices, que simbolizan tanto lo ocurrido con la juventud desaparecida en Argentina, cuando los ves en esas pancartas, en esas banderas, en cada marcha juvenil? Ay, cómo lo veo. Bueno, yo con mucho orgullo veo su cara y toda la de los chicos y todo ese trabajo de los chicos. Lo único que pienso cuando veo todo eso es, digo, si todos nosotros haríamos la cuarta parte de lo que ellos hicieron y lucharon, ¿qué Argentina que tendríamos? Eso es todo lo que digo y pienso. Estamos con Adriano Pereda, primo de Daniel Racero. Muchas gracias, Adriano, por tu tiempo para Detrás de las Paredes. Adriano, ¿recordás cómo era el ambiente en la casa de tu primo Daniel, de tus tíos, durante la niñez? El ambiente que se vivía en la casa de Daniel era un ambiente de mucha libertad y alegría. Sé mi prima haciendo chupetines de caramelo con azúcar y unos palitos. Silvia era muy divertida, tenía mucha energía, ¿no? Y le gustaba la danza española y mientras te relataba era como que iba pasando por los ambientes de la casa. Lo tengo tan presente, tengo hasta las sillas, siempre me quedaron muy en mente las sillas del tapizado, no sé por qué, pero siempre me llamó la atención en las sillas de la casa de Daniel y esa escalera empinada en la entrada, que para mí era como muy vertiginosa, ¿no? Era una bien empinada la escalera de entrada y luego otra escalera que llevaba hacia la terraza, que era donde jugábamos. Ustedes como familia, Adriano, ¿cómo fue el momento en que te enteraste y se enteraron del secuestro de Daniel? No tengo claro cómo me enteré precisamente del secuestro de mi primo. Lo que sí tengo claro, muy claro, es el sentimiento, ¿no? Se me viene así como un color así muy oscuro, ¿no? Como mucha angustia. Algo desgarrador fue. No solamente la noticia, sino los días posteriores, la espera de la búsqueda, de recorrer de las noticias, de buscar contactos, de escuchar constantemente esa tensión que circulaba en mi hogar, intentando tener cualquier novedad, cualquier noticia. O sea, se respiraba un ambiente tremendo. En esa época se respiraba un ambiente de mucho miedo. Entonces, cuando pasa lo de Daniel, es como que se metió dentro de casa todo eso, ¿no? Lo que uno por ahí respiraba o sentía que sucedía afuera, de golpe se metió en el mundo nuestro. Adriano, ¿qué sentís al ver el rostro de tu primo en tantas imágenes, principalmente en el mes de septiembre? Al ver el rostro de mi primo en tantas imágenes, me genera como dos sentimientos así contradictorios, ¿no? Porque, por un lado, me produce mucha angustia porque me recuerda a ese momento. Me lleva a ese momento donde, a ese sentimiento, ¿no? Del momento de la desaparición y toda esa angustia que te contaba antes. Y por otro lado me produce una admiración y una alegría saber que, ¿no? Lo veo como multiplicado también, lo siento como que está presente, como que insiste en volver, algo así. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre... Estamos con Daniel Godoy. Gracias, Daniel, por esta entrevista para recordar a tu compañero y amigo Daniel Racero. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste a Daniel? Bueno, la última vez que lo vi fue esa misma tarde, previa a la noche de su secuestro con Horacio, en la casa de Horacio. Y posterior desaparición, era un día de semana que yo venía de la unidad 9 de visitar a mi hermano que estaba en condiciones de preso político en aquel momento. Y bueno, ya eran, como no estábamos compartiendo muchos espacios en común de la vida cotidiana, porque yo ya habíamos terminado la escuela y a la vez estaba como empezando a aparecer esa cuestión de los cuidados y de la no exposición. Nos encontramos en una casa de una amiga, Silvia, en 8 y 60. Así que yo bajé del colectivo y no, nos encontramos ahí, estuvimos mateando, estuvimos charlando mucho rato y finalmente él después se iba para la casa de Horacio, a tal punto que también me convidó a ir para allá. No era una casa que yo visitaba y bueno, no daba para que yo vaya, aparte mi situación también familiar era un poco complicada por el estado de ánimo de mi padre y bueno, prefería como regresar a casa y nos fuimos caminando por calle 7 hasta en el tramo de 60 a Plaza Italia, que son 7, 8 cuadras. Y ahí nos sentamos en la plaza a esperar que vengan los colectivos que cada uno se tomaba para donde iba y bueno, y ahí él vino primero, así que medio como que lo corrió y se trepó con esa agilidad galga que tenía, casi felina. Y bueno, y se fue, che, con una sonrisa y un chau que todavía casi lo tengo pregnado ahí en la retina. Bueno, charlamos de eso, charlamos de cómo estaba todo, de lo complicado que se estaba poniendo la situación, ¿no? Esa fue la última vez que lo vi. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Oral y público. En este juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús, declararon, como había contado hace un ratito, los hermanos Acuña. Vamos a escuchar primero a Fabio, que va a contar cómo fue el secuestro y dónde estuvieron secuestrados, incluso en Campo de Mayo, y va a contar también cómo continuó su vida y otros detalles. Y después vamos a escuchar a Filemón. En primer lugar, yo pertenecía a la Prefectura Naval Argentina, Cabo Segundo. Yo salgo a las 10 de la noche de guardia y tomo ahí en Luna Park, lo que era Luna Park antes, o no sé si sigue siendo Luna Park, ahí subo en el colectivo Río de la Plata. Y bueno, yo subo, digamos, pago el pasaje y ocupo un lugar en el colectivo, y en ese momento me sigue una persona, se sienta al lado mío. Yo voy contra la ventanilla y él se sienta al lado mío. Bueno, o sea que todo ese viaje que hice, que tenía la casa alquilada en Gutiérrez, más o menos cerca de la rotonda de Alpargata, digamos, más o menos esa zona. Y bueno, yo me bajo ahí y bueno, el señor sigue. Y bueno, esa noche a mí, o sea que me detienen. Entran, o sea que se identifica como un grupo compuesto por la Fuerza Armada y Seguridad. El horario, no sé si era la una, la dos de la mañana, bueno. O sea que ahí me esposan, me vendan y me trasladan. El lugar exacto donde fui a parar, no sé por qué. Yo estaba en ese lugar con una con mi hermano y una chica ahí del barrio. Y este, ¿cómo es? Y fuimos a parar en un lugar de tortura, digamos, porque se escuchaban los gritos. O sea que no sé cuántos días estuve ahí. La verdad que no me acuerdo cuántos días estuve, si fue semana o dos semanas, no me sé. Lo que sí, como es, ahí como estaba, lo que me acuerdo que estaba un abogado ahí. Que estaba, vino donde estábamos nosotros, le trajeron, digamos, y era, estaba totalmente destrozado por la tortura. Este, lo único, me dijo el, no, dijo el nombre, éramos varios que estábamos ahí con venda y esposa. Y este, se identificó como doctor, no sé, el nombre no me acuerdo cómo era el doctor. Y bueno, eso, después, no sé, de los días que pasó, este, fuimos a parar en la como brigada de Quilmes. Ahí en, bueno, ahí los días, los 30 días que pasó, estuvimos ahí en la brigada de Quilmes. Bueno, yo en, como es, a la, habrá sido a las dos semanas más o menos, me visitaron mi hermano, porque en el barrio donde yo vivía había un personal de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Y esa persona le comunicó a mis hermanos dónde estaba yo. Y bueno, me llevaron, no me acuerdo qué era, si era cigarrillo o algo de comer. Y bueno, a partir de, bueno, pero bueno, fui detenido, ahí estuve un mes, más o menos, o un mes, una semana, 15 días estuve. De ahí fuimos a la octava de La Plata. Ahí estuvimos, creo que una semana o dos, no fue mucho. De ahí nos trasladó a, ¿cómo es? A Campo de Mayo. A Campo de Mayo. Ahí estuvimos también una semana, tal vez una semana, sí. Y también había detenido ahí era una caballeriza que estaba ahí. Y ahí estábamos nosotros, había un grupo de personas también ahí. Y bueno, pasó el momento ese y, o sea que, salí más o menos blanqueado, una palabra, o a la luz, no sé cómo decirle, en la cárcel de Devoto. Intenté ingresar otra vez a prefectura, que se me reconozca, entrar a la fuerza, digamos, otra vez, y estuve varias veces, viajé a Buenos Aires, ¿para qué? Y no me aceptaron porque dice que yo no me porté mal dentro de la cárcel, del campo de concentración, me porté mal. Pero bueno, yo también, o sea, que me relacionaba con todo porque luchaba por mi integridad, para que no me quebrara, es una lucha que llevo hasta ahora, no quebrarme, no partirme en dos más o menos, en varios pedazos. Y eso es la lucha permanente que yo estoy teniendo ahora. Respecto de las condiciones de detención, Fabio, la alimentación, ¿cómo era en la brigada de Quilmes? No había nada, comíamos resto. Me acuerdo yo que comíamos hasta los huesos de los pollos, ellos que comían. No quedaban ni los huesos, no quedaban. O sea, pasaban 3 días sin comer. Por ahí llegábamos 4 ya. Yo me acuerdo que lo peor momento era que ya estaba ya semi muerto ahí en la celda del hambre. Fabio, ¿y les daban agua? Creo que sí. Esos detalles no me acuerdo. Seguro que sí, o si no, ya estábamos muertos. Muertos de sed. Y respecto, ¿los podían ir al baño? ¿La higiene cómo era en la brigada de Quilmes? Sí, lo único que íbamos al baño. Sí, creo que sí íbamos. Nos sacaban. Esas cosas ya no me acuerdo cómo eran. Sí. Creo que pedíamos, porque la celda no tenía nada, era una celda pelada. Sí, seguro que sí, que nos llevaban al baño. No sé si ahí en el mismo piso o no bajaban, ya no me acuerdo. Y referiste también que posteriormente te trasladan a la comisaría octava de La Plata, sí. ¿Es así? Sí. ¿En ese traslado te trasladan únicamente a vos o a otros compañeros también? O sea, le vacían ese piso, no queda nadie, digamos. No sé si... Seguro que era en una camioneta tirada, ¿viste? Tirada en la carrocería, tapado con manta, todo eso. Para mí que era... Sí, te escucho. No, está bien. Así, una camioneta, no sé si era camioneta, pero lo que sí, no sé si era un furgón, no me acuerdo, no. ¿Ese traslado también lo hacen vendados? Sí, sí. Esto pasó acá. Rock y arrabal. Méndez y Brasil 66 fue una exitosa experiencia musical que encabezó el pianista brasileño Sergio Méndez, promediando la década de los 60. Con la música que hizo esta gente, vamos a hacer este primer programa dedicado a Sergio Méndez y compañía, y ya haremos otro programa en algún otro momento. Digamos que Sergio Santos Méndez nació en Niterói, el estado de Río de Janeiro, en febrero del año 41, y es un músico y compositor brasileño de bossa. Es uno de los referentes internacionales de la música popular brasileña. Sergio Méndez es hijo de un médico. Méndez estudió música en el conservatorio de su ciudad con la esperanza de convertirse en pianista clásico. Mientras que su interés por el jazz iba creciendo, empezó a tocar en clubes nocturnos durante la década de 1950, la época en la cual nacía el bossa. Méndez tocó con Antonio Carlos Jobim, considerado el maestro de Méndez, y muchos músicos de jazz estadounidenses que visitaban Brasil. Sergio Méndez y Brasil 66 haciendo Más que nada. Está animado, o que eu quero em São Paulo. Este samba que é misto de maracatu, e samba de preto veio, samba de preto. Mas que nada, o samba como está pegado, você já vai. shouldn't mind. Oh, you gave away samba. Este samba que é misto de maracatu. E samba de preto veio, samba de preto tu. Na esquina é um samba como esta tão legal. Você não vai querer ter um cheirinho final. Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.